Bienvenidos ustedes. Es un gusto poder tenerlos a todos y a cada uno esta noche y poder compartir que el motivo de esta celebración es Jesús, ¿verdad? Él es el motivo de esta celebración. Le doy la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez o alguien que nos está visitando también. Que Dios los bendiga. Vamos a orar y entonces vamos a iniciar. No voy a llevarme tiempo normal, es un tiempo más corto que normal, ¿verdad? Entonces no se preocupe, vamos a orar. Señor, gracias porque estás en medio de nosotros esta noche, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres la razón, Señor, por la cual nosotros estamos hoy aquí. Te bendecimos y te agradecemos, Señor, por lo que has hecho por nosotros, por lo que harás, por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza, Señor, en este lugar, porque tú eres el único merecedor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Todos sabemos que la fecha exacta del nacimiento de Jesús no es el día de hoy, o no es el 24 o 25 de diciembre, ¿verdad? Pero sí nos da una buena razón, una buena oportunidad para celebrar la venida, no necesariamente o solamente del niño Jesús, pero la venida del Rey a la tierra, la cual nos trajo perdón, esperanza, propósito, por supuesto vida eterna y muchas otras cosas. Pero hoy celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Celebrémoslo no solo en la tierra, sino también celebrémoslo en nuestros corazones. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Si alguien trae su Biblia, su teléfono, si no, yo se lo leo de todos modos. Dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas son palabras del apóstol Juan. Y él está hablando de la manera teológica que él lo mira, ¿verdad? Y dice, la vida fue manifestada. La vida eterna fue manifestada. Y él dice, testificamos. Está hablando no solo de él, no solo de él, sino de muchos otros testigos. Y dice, y les anunciamos la vida eterna. Se da cuenta que Juan no está hablando del bebé Jesús, ¿verdad? Él está hablando de la vida eterna. Él dice, la vida se manifestó. Se manifestó en Jesucristo, la cual estaba con el Padre y ahora se nos manifestó a nosotros. Y él continúa dando testimonio, dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que tengan comunión con nosotros. Y ahí él menciona y dice, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo de saber que Jesús, que el Rey, se despojó de sí mismo para convertirse en hombre, para traer salvación, para traer la vida y mostrarnos esa vida. Entre muchas otras cosas, el nacimiento de Jesús nos trajo exactamente eso. Nos trajo vida eterna. Si usted quiere un regalo para Navidad y no le van a dar el regalo que quería, recuérdese, Jesús le dio un regalo: la vida eterna. El gozo que nosotros debemos de tener, o del cual Juan está hablando, es el gozo que trae tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros tenemos comunión con el Padre, con su Hijo, con el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos gozo. Y el gozo es aquello que no nos lo puede robar cualquier circunstancia. El gozo viene del Señor y lo pone en nuestros corazones. Por eso Juan habla de esa manera y dice: para que su gozo sea cumplido, les hablamos de estas cosas. Vemos entonces estos dos versículos, uno de los tantos regalos, como mencionaba, que Jesucristo nos da: la vida eterna. Y la número dos que podemos ver ahorita es que nos restaura esa comunión con el Padre que se había perdido, ¿verdad? Porque la Biblia dice que porque todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino a restaurar esa comunión con el Padre a través del Hijo. Amén. Continúo, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La venida de Jesús nos trajo perdón. Y yo puedo ver aquí cómo el apóstol Juan está dando gracia, está dando verdad, pero está dando gracia al mismo tiempo. La parte de verdad es que si decimos que tenemos comunión con Dios, no podemos andar en las tinieblas. Nuestra vida debería reflejar luz. Porque dice Él: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión. ¿Sabe qué? Tenemos comunión unos con otros. Imagínense lo que estamos haciendo hoy en la noche aquí. Estamos teniendo comunión unos con otros. Para Dios es importante también las relaciones personales. Dios no lo llamó a pelear una batalla solo. Dios no lo llamó a vivir, y perdone la redundancia, a vivir la vida solo. Dios creó a la congregación, Dios creó la iglesia, estableció la iglesia para que podamos tener comunión unos con otros. ¿Y cómo lo podemos hacer cuando tenemos comunión con el Padre? Podemos entonces tener comunión unos con otros. Y de ahí dice Él: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor nos dio a conocer la luz porque Él es la luz. No hay tinieblas en Él. Así pues, que si nosotros decimos que tenemos una comunión, entonces no andaremos en tinieblas. Como resultado de tener una comunión con el Señor, Jesús también nos ayuda y nos permite tener comunión con otros creyentes. Voy a terminar con esto. Otra vez nos da la verdad y nos da la gracia el apóstol Juan, y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero de ahí viene la parte de la gracia, hermanos, y esto es para darle gloria a Dios, porque a través de Jesucristo, a través de su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección, perdón, esta palabra se hace real para nosotros esta noche. Dice el versículo 10: pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero el 9 es el que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso puede llevarse a cabo solo a través de ese sacrificio de Jesús. Yo sé que hoy no estamos hablando de su sacrificio, estamos hablando de su nacimiento. Pero sin nacimiento no hubiera sacrificio final, porque el mismo Dios vino a morir a la tierra por cada uno de nosotros. Recuérdese de eso cuando el diablo le diga: es que no servís para nada, es que sos un inútil, eres una perdedora. Recuérdese usted de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El mismo Dios, el mismo Verbo, la misma vida eterna se hizo carne por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Respondemos, ¿cómo respondemos a un regalo de esos? Respondemos aceptándolo, recibiendo, creyendo con fe que el sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado. Y buscamos ya no estar en tinieblas, pero vivir en la luz. Y si eso se nos hace difícil cuando pecamos, venimos y decimos y confesamos nuestros pecados. ¿Sabe que Dios sabe que no podemos vivir desarraigados del pecado porque vivimos en esta carne? Y el deseo de Él es que no pequemos. Pero dice, pero si pecan, confiesen sus pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Qué maravilloso regalo es, hermanos. A todos nos gusta que nos perdonen. Cuando los esposos cometemos un error en la casa, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta cuando la esposa dice, está bien, te perdono, mi amor, no tengas pena? Qué rico se siente, ¿verdad? Sí, ya. A todos nos gusta el perdón. Y Jesús ha traído perdón a nuestras vidas. Pero nosotros debemos de aceptar ese perdón, ese sacrificio. Amén. Voy a terminar con esto, ya me llevé tiempo, pero... En el 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias, Jesús, porque vino a nacer en un pesebre, en un lugar donde dice que ni podía ni tenía lugar donde recostar su cabeza. Vino a nacer entre animales. El Rey de Reyes ahora ya no es un niño. Él es el Rey que un día va a regresar por su iglesia. Que el Señor, hermano, nos encuentre haciendo su voluntad. Que Dios los bendiga y sigan celebrando entonces el nacimiento de Jesús, creyendo el sacrificio que Él hizo también por nosotros. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias porque estás en medio de nosotros esta noche. Gracias, Señor, porque nosotros no podemos hacer nada si tú no estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendiga nuestras vidas, que nos ayude, Señor, a vivir en la luz y a dejar las tinieblas atrás. Señor, yo te pido que toque nuestros corazones para que sepamos que no debemos pecar, pero que si pecamos, abogado tenemos en el cielo. Ah, sí, Señor, gracias. Si alguno de ustedes aquí hoy presentes no conoce de lo que yo estoy hablando, no conoce de Jesucristo, oración para que usted la repita después de mí y después podemos platicar. Si usted quiere conocer a ese Jesús que dio su vida, puede orar conmigo. Voy a hacer esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y no puedo hacer nada. Señor, reconozco, Señor, que mi única salvación eres tú. Yo te pido esta noche que tú puedas entrar en mi corazón, que puedas tomar el trono de mi corazón, Señor, y que seas mi salvador. Que escribas, Señor, mi nombre en el libro de la vida y que de ahora en adelante yo pueda vivir en luz y no más en tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y sigan compartiendo.